Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas. Terminamos la semana, hoy es viernes 18 de junio de 2021. Les invito a todos a seguirse cuidando de esta pandemia y sigamos revisando la página para saber en qué lugar le toca a usted la vacuna. No la pierda, por favor. Eso es muy importante para poder seguir desempeñando nuestras actividades y, lo más importante, estar junto a nuestra familia. También queremos motivarles para que visiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas sus radios. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM en el Facebook, Twitter, Instagram. Ahí le compartimos importante información cultural. Recuerde que la próxima semana tendremos variadas actividades culturales que nos presentan las diferentes áreas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que a estar pendientes. De inmediato nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros a Alex y Darío. Buenos días, compañeros. Así es, Laura, estamos ya cerrando la semana y acercándonos también al cierre del sexto mes del 2021, del mes de junio. Esta es nuestra emisión 111, transmitiendo desde 100.9 FM, los 940M y la www.radiocce.com. Esta jornada le contamos de muchos eventos preparados para que usted arme su agenda cultural. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros, un gran abrazo para ustedes y un saludo cordial para nuestros amables oyentes y seguidores de este espacio noticioso cultural. Estamos ya cerrando la semana, hoy, en viernes 18 de junio del año 2021, y como siempre, como cada mañana, compartiéndoles los temas interesantes y de actualidad del mundo del arte y la cultura. De esta forma, deseándoles lo mejor para su jornada, damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Pichincha, junto a la extensión Cayambe de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les invitan a la obra de danza Aruchiku Chinucas. Con una extensa agenda, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Sucumbíos festeja sus 31 años de vida. La Fundación Sociedad Femenina de Cultura presenta el especial Cosecha de Artistas Comprometidos con su Profesión. La Noche Asterisco 447 de la Red de Narradores Ecuador presentó versos y pensamientos del artista Telmo Angulo. Con mucha fuerza regresa la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador a los escenarios. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas estaremos junto a Gabriel Erazo Navas, el coordinador del sexto encuentro de creación en artes escénicas en CAE, además de ser coordinador de la sede Macas y líder del colectivo teatral Come y Bebe Teatro. Bueno, lo hemos invitado a Gabriel para que nos comente todos los detalles de lo que sucederá en este cuarto encuentro, que va a realizarse del 19 al 27 de junio en diferentes provincias del país. Así que le invitamos a que siga con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este fin de semana se llevará a cabo la inauguración del Huerto Cultural Proyecto Espora, que presenta Arte Actual Flaxo. Los detalles de la propuesta lo conversamos junto a la artista contemporánea Martina Miño. Y en nuestra tercera entrevista vamos a compartir un interesante diálogo junto a la maestra Patricia Rameix, vocalista de la agrupación Quimera. Este grupo de maestros son ya considerados como una leyenda del pentagrama musical ecuatoriano y ahora llegan con su aniversario número 40, para lo cual han preparado el concierto denominado Cerquita del Corazón. Este evento será virtual y se lo desarrollará este sábado a partir de las 18 horas. Nuestra invitada Patricia Rameix nos contará hoy todos los detalles de este interesante evento y la historia de 4 décadas de Quimera. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos nuestro espacio informativo de Zona Cultura en esta jornada del 18 de junio. Recordamos el natalicio de la cantautora brasileña María Viana. Si quiere conocer esto y otros datos interesantes del mundo del arte y la cultura, acompáñenos en un día como hoy. Adelante, Zuley. Bienvenidos a un nuevo día 18 de junio. Un día como hoy, 18 de junio de 1808... recordamos el nacimiento de Manuel María Ramón Malarino, un abogado, político y diplomático colombiano. Ocupó varios cargos en su vida política, siendo congresista, gobernador provincial y diplomático. Durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, a quien se le atribuye el Tratado Malarino, uno de los primeros acuerdos bilaterales de amistad con Estados Unidos. Fue miembro, figura clave y artífice de la creación del Partido Conservador, además de ser presidente de la República de Nueva Granada entre 1955 y 1957. En su corto gobierno supervisó la creación de algunos estados en su país durante el proceso de federalización de Colombia y mantuvo al país en paz gracias al apoyo que le brindaron ambos partidos políticos. Retirado del gobierno, fue uno de los miembros fundadores de la Academia Colombiana de la Lengua en 1871. Un día como hoy, 18 de junio del año 1946, también recordamos el nacimiento de María Bertina Viana Teles, una cantautora brasileña que el 13 de febrero de 1964 inició su carrera en el concierto Opinião celebrado en Río de Janeiro. En 1965 alcanzó su máxima popularidad a nivel nacional tras su sencillo Carcará. Nació en el seno de una familia de artistas y es hermana de los también cantautores Caetano Veloso y Mabel Veloso. A lo largo de su carrera ha publicado 50 álbumes de estudio y se encuentra entre las 10 mejores cantantes de Brasil, tras vender 20 millones de copias. Un día como hoy, 18 de junio, se recuerda el Día de la Gastronomía Saludable, término que es sinónimo de una cocina que tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan, cómo llegan a nuestros mercados y finalmente a nuestros platos. En el Día Internacional de la Gastronomía Sostenible celebramos el aporte de la política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales. Es por ello que un día como hoy, 18 de junio, la ministra de Cultura de Colombia, Carmen Inés Vázquez, emitió un mensaje a través del portal de YouTube Ministerio de Colombia. Desde el Ministerio de Cultura de Colombia nos unimos hoy, 18 de junio, a la UNESCO y a la FAO en la conmemoración del Día Internacional de la Gastronomía Sostenible. En Colombia contamos con una política para el conocimiento, salvaguardia y fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales. Una política que ha permitido recuperar los saberes y sabores de las comunidades y los territorios de nuestro país con un aporte a la alimentación saludable, nutricional y como una expresión más de la rica diversidad natural y cultural de nuestro país. La política contempla todo el universo culinario que va desde la producción de los alimentos hasta su consumo y el cuidado del medio ambiente, donde la seguridad y soberanía alimentaria juegan un papel fundamental, al igual que los campesinos, cocineras y sabedores de este patrimonio cultural inmaterial de desarrollo sostenible. Por ello queremos seguir invitando a todos los colombianos a continuar salvaguardando nuestra cocina tradicional como una fuente de desarrollo social y económico, dando cuenta de su riqueza nutricional y su valor cultural. Que la piangua recogida por las mujeres del Pacífico, la cachama pescada por pescadores del Magdalena y la papa sabanera cultivada en las sabanas de Boyacá, entre miles de productos y preparaciones de nuestra Colombia, estén siempre en nuestras mesas, porque la cocina y el alimento cumplen una función cohesionadora para nuestra vida y cultura. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 18 de junio. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Suley Lord. En el país. La Fundación Sociedad Femenina de Cultura, perteneciente al Teatro Centro de Arte, desarrolla desde el año 2006 un programa de formación para niños y jóvenes para mostrar sus talentos y habilidades. 15 años cumplen con el espacio Escuela de Semilleros y por este motivo presentan el especial Cosecha de Artistas Comprometidos con su Profesión. Más detalles le presentamos en la siguiente nota. 15 años de Escuela Semilleros. Una cosecha de artistas comprometidos con su profesión. Celebran su aniversario sin fondos para año lectivo 2021-2022, según Diario El Universo. La Escuela Gratuita Artes Semilleros es un programa social que funciona desde el Teatro Centro de Arte, gracias a la Fundación Sociedad Femenina de Cultura. En este espacio es un tiempo para el esparcimiento, reemplazar malas distracciones y apasionarse por el arte. Entre varios artistas que fueron parte de esta institución está Doménica Borné, bailarina de danza, joven que ganó una beca por su coreografía y creatividad en el escenario. Doménica nos cuenta cómo cambió su vida al entrar en la Escuela Semilleros. La verdad es que me siento muy agradecida con el teatro y con la Fundación Sociedad Femenina de Cultura y con los directores, los profesores, porque ellos fueron quienes me ayudaron luego de graduarme a convertirme en maestra de ballet, que gracias a esto la verdad es que se me han abierto muchas puertas como maestra, y también me convertí en bailarina del ballet del Teatro Centro de Arte. Entonces es como un sueño hecho realidad. Doménica es uno de los talentos de un programa que en este año 2021 celebra 15 años de existencia y resistencia. En el 2006, la Fundación Sociedad Femenina de Cultura emprendió el proyecto Semilleros, bajo la dirección de Rosario Delgado. Desde entonces han brindado formación gratuita a más de 1,000 niños y jóvenes de colegios vespertinos en las áreas de ballet, danza folclórica, música, pintura y teatro. La misión de la Fundación es promover el arte y la cultura, guiar a niños y jóvenes en su carrera, para que sigan haciendo lo que más les gusta, y qué mejor aprovechando su tiempo libre en cosas productivas. Doménica se ha convertido en una profesora experta, y es por eso que nos cuenta cómo ha sido enseñar a niñas y niños la danza contemporánea mediante las plataformas de Zoom. Estuve buscando, instruyéndome, viendo videos infantiles, qué se les puede hacer a los niños. Me autoeduqué también en eso, he buscado la manera de cómo sobrellevar a los niños y bueno, es un mundo precioso, yo las adoro. De verdad que hay que tener una paciencia grandísima, pero todos los días es diferente, nunca es la misma clase siempre, pero bueno, si lo haces con amor y con paciencia, vas a lograr un resultado excelente. Semilleros es una escuela que brinda servicios de becas para niños, niñas con talento, escasos de recursos económicos. Y como su nombre lo indica, es una semilla que hace crecer a jóvenes con talento. convirtiéndolos en grandes profesionales en el mundo del arte. Tradicionalmente, las clases son de mayo y terminan en enero del siguiente año. Los pequeños demuestran lo aprendido sobre el escenario en el teatro principal, en una cláusula donde los padres invitan además a personas para que se deleiten del trabajo de sus artistas. Debido al factor económico, el programa de clases no ha comenzado aún, pero se espera retornar desde junio con todas sus actividades y culminar en febrero del 2022. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Y continuamos con más información. Un concierto con mucha vitalidad es lo que presentará la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador este sábado. Sus estrellas son el pianista ecuatoriano Boris Cepeda y el director David Handel. Con un repertorio de primera marcado por la música de Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms, con la compañía del pianista Boris Cepeda, denominado Artist Steinway, y la dirección de David Handel, es como la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador regresa a los escenarios luego de meses de ausencia presencial. El concierto se llevará a cabo este sábado 19 de junio a partir de las 7 de la noche en la Casa de la Música. Hablamos con el doctor Hernán Vázquez, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, y nos comenta la importancia que tiene este evento. Bueno, muy gentil para nosotros volver nuevamente a los escenarios desde esta intermitencia en la que hemos estado un poco atados. Es pues importantísimo, porque no solamente que el personal artístico vuelve a las tablas, que es parte de nuestra esencia, sino que también podemos compartir con el público y sentir esa dinámica importantísima que es público artistas. Bueno, hemos decidido optar por un repertorio que abarca los clásicos, ¿no es cierto?, de un referente y una significación de la magnitud de estos dos grandes maestros. Beethoven, porque no dejamos de... Se nos quedó truncada la celebración y la interpretación por el 250 aniversario de Ludwig van Beethoven, pero no hemos desistido para seguir interpretando este maravilloso repertorio que son las obras y los conciertos de piano, en este caso de Beethoven. Y Brahms, por cierto, hacer una magnífica obra, no solamente para los escuchas, sino también para la orquesta, para retomar la técnica, para retomar la dinámica, el training. Cabe recalcar que el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de este viernes contará con un aforo del 30% y con todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, el uso de la mascarilla durante todo el concierto y la desinfección de manos al ingreso de la Casa de la Música. Las entradas tienen un valor único de $15 y las puede adquirir en la taquilla de la Casa de la Música o a través de la www.casadelamusica.es. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Sucumbíos cumple 31 años de vida en medio de una extensa agenda de actividades con su provincia y con varios núcleos del país. El mayor aporte de en estos 31 años de vida institucional ha sido rescatar, difundir, promover el arte, la cultura de nuestros ciudadanos. Gracias a esto, pues, nos hemos unido como hermanos, hemos expresado nuestros sentimientos a través del arte, más aún en estos últimos momentos tan difíciles que estuvimos atravesando por causa de la pandemia. Así es como Nelly Moreta, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Sucumbíos, describe el trabajo realizado por su institución en 31 años de vida en la provincia. La celebración del aniversario tendrá 3 días de actividades, iniciando desde este viernes 18 hasta el domingo 20 de junio. Este viernes iniciarán las actividades con una minga de limpieza de la institución, seguido de varios actos de convivencia con el personal de la casa. Para el sábado, llevarán a cabo en conjunto con la Municipalidad de Lago Agrio el segundo festival de danzas folclóricas Colores de mi Tierra. Mientras que el domingo han preparado un encuentro virtual con los núcleos provinciales, en donde se realizará un evento cultural que es a través de las presentaciones de diferentes actividades artísticas de los diferentes núcleos de nuestro país. Este encuentro virtual, este encuentro de núcleos, también lo haremos para homenajear a la creación de nuestro núcleo aquí en Sucumbíos. Este evento será transmitido de manera virtual con el fin de demostrar, socializar al país entero las actividades culturales que los núcleos han venido desarrollando durante este tiempo en las diferentes actividades artísticas. En estos 31 años de vida de la institución ha sido de vital importancia para el fomento de las artes y la cultura de su provincia, generando propuestas que fortalezcan la identidad de sus pueblos y difundiendo a nivel nacional e internacional. La danza será protagonista este 26 de junio con la presentación de la obra Aruchico Chinuca, que organiza el núcleo de Pichincha y la extensión de Cayambe de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El detalle del evento lo vamos a conocer a continuación junto a Eric Barrera. Gracias a la extensión de Cayambe del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el sábado 26 de junio, a partir de las 4 de la tarde, se presentará la obra Aruchico Chinucas, que contará con la participación del grupo Danzas Cayambe, dirigido por Marcos Freire. El evento se realizará en el Teatro Luis Felipe Borja y Jorge Ceballos, coordinador de la extensión de Cayambe, nos revela por qué se realizará el evento. Bueno, la finalidad que tiene la obra Aruchico Chinucas es dar a conocer una pequeña parte de las costumbres y tradiciones de nuestro cantón, así como sus vestimentas de cada una de las comunidades. El montaje de la obra empieza desde hace 2 años, que se pretendía exponer a la ciudadanía el año anterior, pero lamentablemente la pandemia nos impidió. En los últimos meses hemos retomado los ensayos con el propósito de continuar con nuestra labor y exponer a la ciudadanía nuestro trabajo en la expresión escénica con la danza. Esta obra sin duda hará un esfuerzo para cautivar al público, en especial de Cayambe. Por eso, José les invita a formar parte de este evento artístico. Hacemos la cordial invitación para este sábado 26 de junio desde el Teatro Luis Felipe Borja a las 4 de la tarde. Estaremos brindando y compartiendo esta hermosa obra de Aruchicos y Chinucas por el grupo Danzas Cayambe. Estaremos transmitiéndole en vivo por las páginas del Núcleo de Pichincha, de la Extensión Cayambe y por Mitad del Mundo Canal 9. Aruchico Chinucas, obra que se está promocionando en las páginas oficiales de la Extensión de Cayambe del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es para quienes aman la danza. Y si ustedes la aman, no pueden perderse de Aruchico Chinucas. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. en Quito. Noticias de Cultura en Quito. El espacio cultural Red Narradores de Ecuador presentaron este pasado jueves la noche número 447 de su especial de cuentos. La Red Cuentos aperturó esta iniciativa que tuvo como invitado al artista Telmo Angulo. Sus sueños, pensamientos y los versos del decimero menor los disfrutamos durante esta nueva jornada. En la noche 447 de Cuento, a través de la página social de Facebook, La Red Cuenta, se pudo conocer los sueños, pensamientos y anécdotas de un peculiar joven que hace de cualquier palabra un verso maravilloso. Él es Telmo Angulo, donde nos presenta una pequeña estrofa que pudo compartir con todo su público acerca de cómo es vivir en Colombia y más aún en el Pacífico, donde la vida es más sabrosa. El Pacífico sur colombiano para Telmo es vida, para Telmo es contar historias, para Telmo es libertad y es la manera de ir tejiendo historia. Telmo describe cómo es el Pacífico desde Colombia, sus aguas celestiales, el cielo que refleja el camino de los ancestros y las mañanas que alumbran cómo es un esplendor en un nuevo día. Para conocer más de este personaje importante, Telmo nos cuenta su historia. Me encanta enseñar, me encanta contar historias. Y la pasión que me mueve es la importancia que tiene la oralidad en el territorio del Pacífico, la importancia que le dan al narrador, porque nuestro pueblo ha sido en su mayoría netamente oral. ¿Qué hacía mi papá? ¿Qué hacía mi abuelo? ¿Qué hacía mi bisabuelo? Enseñarnos y contarnos a través de los cuentos, enseñarnos la vida a través de la palabra. Por ejemplo, me decía, siempre que la culebra pica la misma presa, anda con cuidado, muchacho, que el que muere nunca regresa. ¿Qué decía? Hombre, si ya te dicen que no andes con tipo, o que no te andes por este camino y volvés y seguís, ya después lo que te tocó, así de sencillo. La décima cimarrona es un verso de 10 estrofas, donde la persona puede expresarse a su gusto con una sola palabra que se le diga. La imaginación, creatividad y saber hablar acerca de cualquier tema ha hecho que Telmo sea un personaje particular. Aquí podemos escuchar un verso acerca del significado que tiene la mujer en su vida. Le doy gracias a mi Dios por crear a la mujer, angelito puro y bello que nos brinda su querer. Como las estrellas del cielo, el hermoso y ancho mar, a ti lindo lucero se debe de cuidar. Y ternura brindar con poesía y canción, llenarla de emoción por ser mi complemento. Por eso es que argumento, dando gracias a mi Dios. Alma llena de dulzuras, que comparten su amor, su belleza y su ternura. La mejor inspiración, desde su creación, es más lindo el amanecer. Y muy fácil de entender, pues lo hago con honor. Mi Dios es el mejor por crear a la mujer. Y para finalizar, Telmo nos deja una décima cimarrona acerca de lo que piensa de la vida. Levántate y camina, que la vida es una sola. Mantén la mirada arriba, que como esta ya no hay otra. El simple hecho de existir nos deja una gran ganancia para aprender a sobrevivir con el mundo y su enseñanza. Y es grande la bonanza cuando el amor predomina. Siempre sana las heridas y deja el pasado atrás. No te canses de luchar. Levántate y camina. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Rendición de cuentas 2020. Rendición de cuentas 2020. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, invita a la rendición de cuentas de la institución y de las radios 940M y Cultura FM 100.9. El lunes 21 de junio a las 5 de la tarde. Acompáñenos en el Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus radios. Esperamos su participación.

está el Teatro Victoria, está el Centro Cultural Independiente Turubamba, y en San Clemente de Imbabura, es dentro de la comunidad de San Clemente, donde se va a realizar al aire libre. Cada espacio de las actividades presenciales, nosotros hemos también incorporado el tema de la bioseguridad, vamos a estar con restricciones, el cuidado de las personas, todas las medidas de bioseguridad respectivas en cada sector las hemos establecido también como parte de la logística. Bueno, Gabriel, entonces la motivación para el público, aquellos que pueden asistir a estas diferentes provincias de forma presencial a ser parte de estas actividades, así como también de forma virtual, la invitación para que no se pierdan esta oportunidad. Sí, me lo permito. Muchísimas gracias por la entrevista. Invitarles a las y los radioyentes que participen en el ENCAE. Pueden encontrar en el Facebook o en Instagram como Come y Bebe Teatro. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos es, en simples palabras, regenerar la cultura. Creemos que todo lo que hemos vivido estos últimos tiempos nos amerita dar otra mirada a lo que es la cultura, volver al origen del cultus, ¿no? Del cultivo, del cultivar el alma, el origen del arte, el origen de lo que es la humanidad, que viene y desciende de la humildad también. Entonces nosotros lo que buscamos, de una u otra manera, es abrir espacios para regenerar la cultura. Bueno, queremos agradecerle a Gabriel Erazo Navas, coordinador del Encuentro de Creación de Artes Escénicas en CAE, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Buen día. Es momento de conocer a nuestra invitada. Arte Actual Flaxo presenta este sábado 19 de junio a partir de las 11 de la mañana en el Jardín de la Flaxo, el Huerto Cultural Proyecto Espora de la artista Martina Miño. Y ella nos acompaña en esta mañana para hablar sobre el proceso y también lo preparado para recibir a toda la gente que quiera asistir a este encuentro el día de mañana, este sábado 19 de junio. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar sobre este proyecto que está viendo la luz el día sábado. Bueno, voy a hablar... ¿Cómo entendemos del proyecto, por favor? Claro, Proyecto Espora fue una idea que inició el año pasado, a fines del 2020, junto a Paulina León, quien es la coordinadora de Arte Actual Flaxo. Nosotras fuimos a una residencia en Pujilí a fines del 2020 y tuvimos la idea de por qué no crear un huerto cultural, es decir, una extensión de un espacio cultural institucional. ¿Y qué significa tener un huerto en un espacio cultural? Entonces empezamos a hacer estas preguntas y empezamos a imaginar este huerto como una especie de estómago y una especie de pulmón del arte, ¿no? Entonces, si digamos la cultura fuera un cuerpo, este huerto o este jardín comestible andino sería de alguna manera sus pulmones y su estómago. Entonces es una extensión del espacio cultural, pero al mismo tiempo es una oportunidad para reflexionar sobre cómo sostenemos el futuro, no solo hacia lo humano, pero también hacia otras especies. La idea del huerto es que sostenga, digamos, un tercer espacio, especies que han sido vistas muchas veces como malas hierbas en el espacio urbano, que han sido denigradas o no han estado dentro de un espacio de valor, digamos, ¿no? Y rescatar esto, rescatar sus propiedades medicinales y su valor simbólico también que tiene para nuestra cultura, ¿no? ¿Qué está comprendiendo este huerto? ¿Qué tiene adentro? ¿Qué hay ahí? Bueno, al momento hay 15 especies de plantitas, hierbas, hay distintas pasifloras. Tenemos también hortalizas andinas, flores comestibles, como la marigolda y como la capuchina. Y también tenemos plantitas que de alguna manera ayudan a sostener a largo plazo el bienestar de todo el huerto. Por ejemplo, tenemos ajo y cebolla porque son antiplagas naturales. Entonces, incluimos también ciertas plantas que ayudan a sostener la vida del parche verde en general, ¿no? Tenemos taraxaco, que es del diente de león, bledo, verdolaga. El bledo y la verdolaga y el taraxaco crecen en las veredas, en la carretera. Están incluidas, se pueden hacer preparaciones muy ricas con ellas. También tenemos hierba mora, que es considerada también una mala hierba. Tenemos granadilla, está viniendo un taxo. También tenemos otras hierbas medicinales como lavanda, toronjil, tenemos unas caléndulas. Se pudo sembrar de mucho en ese espacio, pero ¿cuál fue el criterio que ustedes tuvieron para decir esta planta sí y esta no? Bueno, esta elección se hizo de manera muy simbólica, es decir, pensando de alguna manera que los seres humanos tenemos esta responsabilidad de mediar la naturaleza, empezamos a pensar, bueno, o sea, ¿cómo pensamos más allá de lo que somos los seres humanos, de lo que nos conviene a nosotros como seres humanos tener, pero lo que sería más un espacio simbólico verde, es decir, que rescate estos terceros paisajes, estos espacios de valor que no han sido vistos, ¿no? Estas malas hierbas. Al inicio empezó como una idea de rescatar la mala hierba, ¿no? Y su aspecto medicinal, darle valor. Y también la idea del huerto es que sea un proyecto a largo plazo, el cual pueda derivar en muchos otros proyectos artísticos. Estamos desarrollando una curaduría a largo plazo con distintos artistas quienes van a intervenir e interactuar con el huerto. Aparte de eso, también se van a hacer derivaciones olfativas y gustativas del huerto, es decir, fermentos, secados, deshidratados. Entonces, el huerto está recién empezando su vida, las plantitas son bebés, pero la idea es que este sea un proyecto que dure muchos años, que el huerto evolucione, que las plantas vayan cambiando, vayan trepando, vayan ocupando el espacio y realmente podamos crear un espacio habitable, ¿no? Para habitar, no solo para contemplar, pero para habitar y para reflexionar en torno a nuestra relación con la naturaleza, el huerto como un cuerpo, el huerto como una tecnología también y como un territorio con historia y con memoria. Y a veces esta no es una historia muy plácida, pero a veces tiene tensiones, ¿no? Lo vemos con la cuestión extractivista también en otros territorios en el Ecuador. Entonces, ¿cómo nos relacionamos al territorio o a los espacios verdes? Dice mucho sobre cómo nos relacionamos con nuestras comunidades, con nosotros mismos. Entonces, es un nuevo espacio de reflexión en torno un a todo poco para... Para precisar de manera muy puntual el objetivo que ustedes buscan, ¿no? ¿Podemos entonces entender que las prácticas quizás arcaicas, antiguas del ser humano en la forma de relacionarse con el mundo puede ser también una manera artística de expresión al ser un modo de estar en el mundo? Sí, yo creo que parte de la intención del proyecto es decir, hablar sobre la naturaleza y hablar sobre el sostenimiento de la vida es arte, ¿no? Hacer un huerto es arte. Este es un acto artístico, este es un acto importante, ¿no? Al mismo tiempo, también no queremos romantizar la idea de la naturaleza, es decir, los seres humanos, ¿cuál es nuestro hábitat, ¿no? Es son las ciudades. Nosotros somos seres urbanos, quienes vivimos en la ciudad. Nosotros no sabemos necesariamente cómo relacionarnos con una idea de la naturaleza como purificada o separada de donde nosotros vivimos. Entonces también es esta idea de, la naturaleza para nosotros, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo nos relacionamos con ella? ¿Y qué significa esta mediación que nosotros hacemos entre las distintas especies? Hay una intención siempre, ¿no? Entonces también lo queremos hacer un marco teórico crítico alrededor de la creación de este territorio, no una romantización como que es un huerto simplemente para todos vivir felices y consumirlo y todo, pero también una reflexión crítica en torno a qué significa mediar la naturaleza, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones? Y sería un poco esa... ¿Eso es lo que les marcaría la diferencia de esta propuesta que ustedes tienen a comparación de lo que sucede, por ejemplo, en el Jardín Botánico o quizás en el Museo del Agua, donde también tienen espacios destinados a las plantas nativas y también, a las plantas autóctonas? Yo creo que sí. Yo creo que esa es una muy gran diferencia, digamos, de la cuestión de cuestionar también este proceso mientras va sucediendo. Y es un proceso, digamos, va cambiando. Este huerto es un huerto vertical que está hecho para cambiar. O sea, sus módulos están hechos para ser intercambiados, para recibir nuevas plantas, para que una ya sea cosechada y otra venga. Es decir, es también recibir un proceso de vida. Y eso muchas veces también recibe un cierto caos, ¿no? O sea, la vida es caos, la vida es también incertidumbre. Entonces, el proyecto también un poco presenta eso, cómo trabajar con estos temas también te abre a una cierta de incertidumbres que te da mucho aprendizaje, ¿no? Y aparte de eso, la otra diferencia es que es un jardín comestible. Todas las plantas son comestibles. Entonces, y no son solo comestibles para los humanos, pero son comestibles para otras especies. Hay muchas flores que son polinizadoras, otras que atraen las mariposas, otros ciertos tipos de arañas. Es decir, es un jardín que es comestible para muchas especies y para muchas formas de vida. Y que la idea es que se sostenga en su multiplicidad, es decir, por su variedad se va a sostener por sí mismo, ¿no? Eso es lo que buscamos, que pueda sostenerse por sí mismo. Estos parches verdes, como usted lo señala, que se constituyen como actos artísticos, actos también políticos. ¿Cuál cree que sería el acto político que está sucediendo a nivel de la ciudad, donde, si bien es cierto, son pocos los casos, pero existen estos pequeños huertos urbanos que algunas personas realizan en los edificios o que incluso hay nuevos estilos arquitectónicos donde ya se encuentran levantando edificios y hay su espacio verde para esto? ¿Cuál es el acto político de estas dos acciones? Bueno, es totalmente político. Yo siento que, por ejemplo, en la ciudad de Quito, Quito se ha desarrollado como una ciudad que de alguna manera ha visto mal a ciertos espacios que son inherentes a sí misma, por ejemplo, las quebradas. Quito está llena de quebradas, sin embargo, siempre son vistas como espacios sucios o espacios de agua estancada o los ríos están sucios, cuando son espacios que tienen muchísima biodiversidad, ¿no? Y de alguna manera la ciudad ha crecido rechazando un poco estos espacios de biodiversidad que son inherentes a ella. Y últimamente, yo sí creo que en los últimos años la gente, y con la pandemia también, se ha dado cuenta de la necesidad de tener estos espacios de vida alrededor, ¿no? Quito también es una ciudad bastante gris, o sea, bastante cementada, digamos. Entonces, yo creo que la pandemia también lo hizo bien claro, la necesidad de los espacios verdes, y mucha gente vive en departamentos. Entonces, sí es totalmente un acto político el tratar de reconectarnos con lo verde que tiene nuestra ciudad, ¿no? Y rescatar, digamos, esta idea de, este río, ¿no? ¿Por dónde pasa? ¿Por qué partes de la ciudad pasa? ¿Qué hay en esta quebrada? Digamos, estos espacios que han sido vistos como sí, sucios o hasta un poco peligrosos, pero tiene muchísimas, por ejemplo, plantas nativas creciendo ahí, ¿no? Entonces yo sí siento que la gente tiene esa necesidad últimamente de reconectarse con eso. Y esto lo mira como una tendencia que está sucediendo al momento, quizás pasajera, o estará llegando para quedarse. Yo espero que no sea una tendencia, obviamente, pero ya sabe cómo también las cosas se manejan mucho por tendencia, así que solo el tiempo lo dirá, pero por lo menos nuestro huerto no quedará como tendencia y es más bien un proyecto que sí lo, o sea, es un compromiso a largo plazo y eso es algo también miedoso, porque nadie sabe qué va a pasar a largo plazo, es decir, podemos creer y querer que este huerto exista en 10 años, ¿no? Decir, ¿cómo será este huerto en 10 años? Pero no sabemos qué va a pasar con nuestras propias vidas en esos 10 años. Entonces también es un acto un poco de riesgo, de temor, de incertidumbre, pero nos encantaría que este sea un proyecto que trascienda las décadas, ¿no? Que esté aquí ya para quedarse a largo plazo y no tampoco cumple una cuestión sí, como que rápida, como que es una inauguración y ya el huerto como que tenga su propio destino, pero realmente comprometer a las personas a conectarse con el huerto. También en la inauguración vamos a tener un ritual, entre comillas, de adopción de ciertas plantas. La gente va a poder adoptar una planta y que la planta también le adopte a la persona, de alguna manera que sea una adopción mutua, para que las plantas también tengan como un cuidador encargado, ¿no? Más allá de las personas que van a estar en la Flaxo y todo, que sea una persona específica, que se relacione, que le vea crecer, que le coseche, es decir, que esté involucrada en todo su proceso de crecimiento. Uh-huh. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos hablando junto al artista Martina Miño sobre el Huerto Cultural Proyecto Espora. Esto ya arrancará de manera oficial, presentada al público este sábado 19 de junio a partir de las 11 de la mañana en el Jardín de Flaxo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es un trabajo que acompaña al proyecto Arte Actual Flaxo. Bueno, la inauguración en efecto será este sábado. ¿Cuál será el siguiente paso? Usted ya nos ha dicho un poco que las ambiciones son grandes y que quisieran que eso se extienda quizás hasta 10 años, ¿no? Pero el paso siguiente, el inmediato. Bueno, durante la inauguración vamos a tener una primera activación del huerto encargada de Cristian Villavicencio, artista contemporáneo, con Agata Mergler, que es una artista polaca. Ellos están haciendo una primera intervención artística el sábado en el huerto. Lanzaremos también nuestro catálogo, que es un kit de siembra. Entonces, en el catálogo no solo obtendrán información sobre el proyecto, sobre el proceso de construcción que ha estado a cargo Gabriel Arroyo, pero también van a tener un semillero de plantas andinas que fueron dadas por la Red Guardianas de Semillas y también una herramienta de siembra. Entonces, la idea es que este catálogo o kit de siembra sea un primer incentivo también para que las personas empiecen a crear sus propios huertos en su casa. Yo también estaré preparando una bebida caliente, porque estos días han estado muy fríos, entonces una bebida herbal para acompañar, porque es un evento afuera. Y después de la inauguración va a haber una activación mensual del huerto a cargo de distintos artistas. Entonces, algunos de los artistas que van a participar a largo plazo son, por ejemplo, el artista Adrián Balseca y el artista peruano Luis Enrique Selacourt. Son algunos de los artistas que ya han sido invitados para participar en las activaciones. Esta es una experiencia sin precedentes en nuestra ciudad, tomando en cuenta por ponerlo en esta, de esta manera, la ideología que atraviesa este huerto. Yo creo que, bueno, yo viví en el extranjero muchos años, yo he vivido 8 años afuera. Entonces, digamos, no soy tampoco experta en decir qué es lo que estaba pasando en esta ciudad, en esta década. Pero yo creo que sí es un acercamiento nuevo a la idea de la producción cultural como un sostenimiento crítico de la vida y de la naturaleza y de lo comestible también. La idea del huerto es analizar igual qué pasa cuando digerimos la cultura, cuando la comemos, la digerimos, la excretamos también. Ese es un acercamiento importante y que queremos promover, digamos, esta idea de la digestión, no solo la contemplación de la cultura, pero su digestión y su integración. Perfecto, amigos. Ahí tenemos entonces la invitación, no se olvide, será este sábado 19 de junio, 11 de la mañana en el Jardín de la Flaxo. Ahí usted podrá conocer sobre Arte Actual Flaxo y también sobre el Huerto Cultural Proyecto Espora. Esperamos que también pueda adoptar a una de estas plantas y también seguro se va a llevar una sorpresa con este catálogo que nos entregará para que usted pueda salir con toda la información para tener su huerto desde la casa. Con esta invitación nosotros queremos agradecer a nuestra invitada, la artista Martina Miño. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bienvenidos el sábado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito, y de los directorios de los 24 núcleos provinciales a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.

Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Esperamos que usted tenga un buen fin de semana y le esperamos el lunes, 7:30 a.m. en una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Hasta aquí su informativo Zona Cultura, emisión 111. Les deseamos que tengan un buen fin de semana y nos encontramos de lunes, 7:30 a.m. Muchas gracias. Muchas gracias les decimos a ustedes, amigos y amigas oyentes, por su grata compañía a lo largo de esta semana, aquí en el informativo de Zona Cultura. Diariamente estamos con usted en 100.9 Cultura FM y 940M. Le invitamos, como siempre, además, a revisar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como Radio CCE y Cultura FM. Comparta con nosotros las actividades culturales del Ecuador, de la ciudad y del mundo. Que tengan todos un excelente fin de semana y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.